Hola, ¿qué tal, Simplatas? ¿Cómo están? Sean bienvenidas a un nuevo episodio especial. Mi nombre es Monita con Navaja, también conocida como Juli, en latitudes que no son estas. Y vamos a hablar de una serie de dos tipos que a mí me caen muy bien, que banco muchísimo, que son los Javis, Javier Calvo y Javier Ambrosi. Vamos a hablar un poquito sobre la carrera de estos dos directores españoles y vamos a tratar de desmenuzar el caminito que nos lleva a la serie de la que vamos a hablar hoy. Pero antes de presentarla, le quiero dar la bienvenida a mi queridísima Lucía Bandera y Series. ¿Cómo estás, Lu? Hola, Juli, ¿cómo estás? Encantada de grabar este especial. Muy manija desde diciembre del año pasado, cuando terminó esta serie. Y fue hace un montón. La vimos y todavía estamos esperando, al día de hoy que la suban a HBO Max, como prometieron en octubre, cuando esta serie empezó a salir en España. Y seguimos esperando. Ojalá, si ustedes nos están escuchando, ya la tengan para ver. Seguimos esperando y nos acompaña en la espera, aunque también, por supuesto, ya la vio y está acá con nosotras. Y me pongo de pie y me pongo muy contenta de volver a recibirlo acá en Sin Plata Ni Forma. Bienvenido, Germán, nuestro querido Germán de Pizza Birra Marvel. ¿Cómo estamos hoy? Hola, hola, hola. Muchas gracias por ese recibimiento tan efusivo. El que se pone de pie soy yo, por estar con ustedes. En realidad, mentira, nadie se puso de pie. No. Es toda una farsa. Son casi las 9 de la noche, ya estamos cansados todos. Nos ponemos de pie en espíritu. Es como el con tu espíritu de la Iglesia Católica, ¿entendés? Dale, vamos. Pero bueno, qué bueno que tenemos acá de vuelta. No, para mí siempre es un placer venir a hablar de lo que sea con ustedes. La casa del dragón, la casa del drogón, la casa de la secta de las hermanas que cantan, lo que sea, yo acá estoy firme para hablar con ustedes. De hecho, ya que estás, ¿por qué no le contás a la gente por qué estás acá? Vamos a hablar de una serie que se llama La Mesías. ¿Por qué Germán está acá hoy? Bueno, yo básicamente te increpé una noche y te dije, mira, Julieta, yo no suelo pedir estas cosas, pero necesito estar cuando hablen de La Mesías. La Mesías, tal vez mucha gente sepa, tal vez mucha gente no, se supone que está ligeramente inspirada. Después vamos a ver qué tan ligeramente o qué tan fuertemente inspirada está en una historia real, que es la historia de unas hermanas españolas de Castilla-La Mancha que le cantan a la Virgen, que le hicieron una promesa a la Virgen. Tiene una historia bastante particular y tienen una trayectoria musical de la cual yo soy fan desde hace bastante tiempo, y desde el minuto que me enteré que iba a existir La Mesías me obsesioné por completo con esta serie, que además es una serie que viene de la mano de nada menos que los Javis, que ya tienen series que valen más que la pena en su haber. Dije, esto va a estar espectacular, y efectivamente cuando vi los primeros capítulos dije, no, yo no puedo creer lo que estoy viendo, tanto por el nivel de calidad de la serie como por las referencias nivel Marvel Cinematic Universe de las Flos Marie, más conocidas, de las Bellido Durán, más conocidas como las Flos Marie, aunque ahora las Flos Marie se separaron en dos grupos, que son 4HBD y Marías Pop. Después, si quieren, hubo problemas. Pero de verdad que la serie está repleta de easter eggs que tienen que ver con esta familia, y hay todo un trasfondo detrás de la construcción de los personajes que yo no puedo creer. Lo que hicieron los Javis es una obra de arte. Sí, la verdad, coincido plenamente. Me pareció una serie de muchísima calidad, como vos comentaste. Y aparte, bueno, vos conocés un poco más de detalle de la historia. Igual vamos a ver que también es una serie que creo que se alimenta de cosas de varias sectas. Podemos ya decirlo, sectas directamente. Porque, bueno, no pasa de un tráiler esta información. Así que, bueno, siempre increpame para venir a hablar de lo que quiera con esa pasión y con esas ganas, porque somos gente muy, muy efusiva en este lugar, así que siempre bienvenido. Y bueno, los Javis, ¿Qué podemos contarles sobre la trayectoria de los Javis? Como para ponerlos un poco en órbita de por qué también es una serie que es una grata sorpresa, pero no tan sorpresa porque uno sabe que esos tipos le ponen muchas ganas a lo que hacen. Y yo quería empezar por Paquita Salas, que fue todo un descubrimiento. O sea, a mí nunca se me hubiera ocurrido por ahí darle play a Paquita Salas. Totalmente. A mí me pasó, yo llegué muy tarde también. Es una comedia, es muy especial, Paquita. Tiene un temazo de intro. Pero bueno, contándoles un poco brevemente la historia, Paquita Salas, que la interpreta Bryce F., espero que esté pronunciando su apellido correctamente, interpreta a la mejor representante de actores de los años 90, que de repente le cambian las reglas del juego del mundo en el que ella trabajaba y su actriz estrella la abandona, entonces tiene que empezar a buscar un nuevo talento en un contexto del que no entiende nada. Partiendo de esa base y de un elenco de personajes sumamente divertido, arranca una comedia que es acelerada tipo Gilmore Girls, Lu. O sea, hablan a las chapas, es imposible, lo tenés que seguir con muchísima atención y son hilarantes. No sé, es maravillosa Paquita. Nadie se espera una cosa así de Paquita y se la encuentra. Yo además llegué tarde a Paquita, porque de prejuiciosa, de mierda, como que me dijeron, no sé, pensé que era una boludez y me insistieron tanto que digo, a ver qué es esto, y quedé maravillada, la quiero ver 20.000 veces más. Este chico, Bryce F., es espectacular lo que hace con Paquita. Toda esta cosa que vos decís, como que de repente les cambia las reglas del juego y se ve en un mundo moderno que no sabe manejar ni un celular esta mujer. No sabe ni responder un mail y tiene que de repente buscar todo un nuevo, una nueva clientela, porque claramente, como no sabe jugar más en el juego, queda sin clientes. Y todo el grupo de gente posta que está alrededor era magnífico y es muy gracioso. Sin dejar de lado como lo sentimental, porque también era muy linda. Tenía momentos muy lindos. Momentos muy emotivos. También. Momentos muy emotivos, pero que también nunca perdían esa picardía, esa cosa de la comedia. Ger, ¿qué te pasó cuando viste Paquita Salas? ¿Cómo la viste vos? Me pasó un poco como lo que decía Lu, que digo, ¿qué es esto? Vino una compañera de trabajo en su momento que, si no me equivoco, la primera temporada salió en una plataforma X o en un canal X de España. Ah, no salió en Netflix. Y la segunda ya la había una época que Netflix hacía mucho esto de comprar series canceladas y continuarlas. Y creo que cuando sale la segunda en Netflix, que suben las dos temporadas, una amiga, una compañera de trabajo me dice, mirá, te va a regustar. Y yo dije, ¿te parece? Y me pasó un poco eso, que me encontré una serie como con mucha picardía y al mismo tiempo con mucha ternura. Más que nada por la interpretación del protagonista o la protagonista. Y tampoco me impactó tanto, pero por lo menos me ayudó a conocer a este dúo, que después ya cuando llega la siguiente serie, que me gustó mucho más, que me llamó mucho más, dije, claro, bueno, entiendo por dónde viene. O sea, ahí es como que en retrospectiva empiezo a ver algunas cosas que en la carrera de los Javis se van a marcar y que tienen que ver con esta mezcla de ternura por un lado y cosas un poco más osadas, tirando a lo bizarro en algunos momentos, que parece que no pegan, pero pegan bastante bien, o ellos logran que peguen bien. Sí, totalmente de acuerdo. La siguiente serie que decís es Veneno. Tal cual, sí. Veneno, que es una miniserie que salió en el 2020, también en el medio de la pandemia. Se empezó a hablar de Veneno. Acá la agarró HBO. Es de HBO. O sea, la pagó, la compró HBO Max. No me acuerdo. Pero llegó bastante al mismo tiempo de lo que salió en España. Yo me acuerdo que también la vi como que alguien la estaba comentando en Twitter y ya estaba en HBO para ver. Sí, yo creo que no la estrenaban simultáneamente porque no. Yo la veía por otras vías, o sea, no la veía, claro, en HBO, claro. Pero fue muy muy corto el plazo, sí, entre el estreno en España y, sí, el estreno en HBO. Fue muy masiva y fue, siento que fue muy necesaria para ese época. Momento. Totalmente. Sí, sí. Fue una como un gran confort en medio de la pandemia. Sí, se nota, ahora contamos un poco de lo que va, pero lo que vos decís, esta cosa de lo sórdido y lo un poco gracioso y lo terrible, acá suben un poco, no sé, o sea, cambia un poco el nivel, porque no es tan graciosa, no es tan parodia o tan comedia como Paquita, porque es bastante más dramática, pero sí tiene esos momentos que te hace morir de risa, buscado como para burlarse de algo, pero no sé si era la comedia, no me sale, pero es la comedia buscada para que te caigas de risa, sino que te reís medio incómodo. Sí. Intenta generar incomodidad, claro. Es un poco irreverente, pero sí, es como decís, está atravesado por una historia que, por más que se cuente con humor, es dramática, porque la vida de ella, de Valeria, no me sale el apellido, Cristina Ortiz. Cristina Ortiz era la veneno. O sea, estuvo marcada por la tragedia, pero también hay algo muy, muy inherente a muchas historias LGBTIQ que enmascaran la tragedia y el drama con el humor más ácido, que es algo que por ahí en Argentina, la primera persona que se me viene a la cabeza es Lizzie Tagliani, por ejemplo, que todo el tiempo hace chistes sobre sus propias tragedias, que cuando te pones a desentrañar un poco, decís, che, la verdad que la vida de la mina fue muy dura. Y en este caso, como que no le esquivan el bulto a eso, pero está contado de una manera que acompañás al personaje riéndote de sus propias tragedias. Sí, me parece que un poco juega con eso, con que te podés reír de las propias tragedias, porque también hay una cosa muy hay algo muy esperando la carroza, incluso en el tipo de familia que se conforma, ¿no? Entonces, esos momentos de esperando la carroza, que particularmente vienen del lado de My Spirit Animal, la paca. La más la paca, la amo. Porque la paca es una matrona, la paca es Mami Morton, la paca es la dueña del pabellón, es un personaje grandioso, pero que también le aporta mucho de esa cosa muy esperando la carroza. Para los que no sepan quién es la paca, más allá de que prefiero que vean La Veneno, hay unos videos cortitos en YouTube, ponen Paca Piraña y ahí van a ver cuál es la onda o el estilo. Responde consultas, así de gente que le llama. Y ahí se van a dar cuenta por qué digo que es un personaje tan esperando la carroza. Pero creo que también ver esa conformación de familia, visualmente la serie también ya nos muestra, claro, pero esto es algo muy de los Javis. Porque con Paquita también era muy buena visualmente, lo que pasa es que era otra cosa. Acá que pueden jugar con otros climas que no tienen de base la comedia. Claro, no tan sitcom, porque Paquita es re sitcomiana. Y sí, acá además en Veneno se ve que hay más presupuestos, otro presupuesto, y era limitado, o sea, era una serie limitada. Entonces se gastaron toda la guita. Queremos contarle un poco a Juli de qué se trataba, porque hasta ahora no dijimos nada más que fantástica. ¿De La Veneno? Sí, La Veneno. No, pero sí dijimos que era sobre la vida de Cristina Ortiz, sí, lo mencionó Ger. Bueno. Sí, pero tal vez no es un personaje que sea tan conocido, pero para lo que es la historia LGBT de España, es un ícono trans, o fue un ícono trans porque falleció, spoiler alert. Pero sí, yo de hecho no sabía tanto de la vida de ella. Me la había cruzado en algún documental o algo, pero no la tenía registrada ni con nombre y apellido, ni con su nombre de escenario. Pero evidentemente para lo que es la historia de la comunidad LGBT en España fue muy importante. Bien, fantástico. Sí, un poco también, igual si googlean ya se iban a spoilear claramente, porque cuando googlean Veneno les iba a aparecer. Lo que importa es el viaje. Y en ese sentido, ¿para cuándo una serie de las malas? Mira, yo hace rato te pasé la nota, ¿viste? En el 2020, Armando Bo dijo que iba a hacer una adaptación para Prime Video. Viste que Armando Bo está ahí con Prime Video hace rato. Y la nota hablaba de la serie de Cromañón, que va a salir en breve, y de la serie de a la adaptación de Las Malas, que ni noticias. La espero con muchas ansias. Espero que no se haya caído el proyecto. No vi mucho más. Le podríamos preguntar. Las Malas es un libro de Camila Sosa Villada que también, que también tiene que ver con comunidad trans y me parece que está buenísimo y estaría buenísimo ver qué hacen con una serie y que salga lindo y que salga bien porque es lo que uno siempre reza cuando hay una adaptación, ¿no? Del libro a película. Sí. Sí. A película o a serie o a lo que fuere. Bueno, los Javis de hecho tienen otras series que son Terror y Feria, otra que se llama Cardo, hicieron una película que se llama La Llamada, que ya me la anoté en mi listita para ir a ver qué hicieron en cine, porque me da mucha curiosidad. Pero bueno, finalmente llegamos a La Mesías, que es una serie que se estrenó para los afortunados españoles por Movistar Plus, calculo que será Movistar Más o como sea que se diga. En España debe ser Más. Movistar Más, me gusta, me gusta. O Plus. O Plus, Movistar Plus. Es Movistar Plus, ¿no? Bueno, esto para el Serialmente, se lo mando, le tiro la pelota a Virginia. Así que tuvimos que rascar de tugurios oscuros de la internet para poder encontrar los episodios de la serie. De hecho, fue difícil, ¿eh? ¿Te acordás? Hacía por lo menos 15 años que yo no tardaba tanto en ubicar un torre. Muchísimo. Acabas de poner una alarma así. Terrible. Mucho. Tres por días. Momentos no encontrábamos ni torrent, era una página online que sí, tres días después te subió un capítulo en una calidad espantosa. Yo necesito que lo suban ya a HBO porque la quiero ver como debe verse. En cuanto lo sepamos, le vamos a hacer saber que se puede ver en HBO. Creo que la experiencia va a ser mucho más cómoda. Es otra cosa, sí. O sea, para que no esté en Estremio, para que tarde 72 horas en llegar a Estremio. Te seguía pensando en lo inaccesible que fue, pero lo hermoso que fue el viaje, y muchos de ustedes van a tener la fortuna de verla sin tener todas esas dificultades. Bueno, hace poco la serie la rompió los premios Feroz al cine y la televisión española, se llevó todas las categorías en las que estuvo nominada, o sea, es una cosa que importante, interesante, linda de ver y de sacar sus propias conclusiones, pero bueno, vamos a empezar por decir de qué va la serie, ¿no? Yo creo que La Mesías es la historia de mucha gente, pero es especialmente la historia de Montserrat Baró, la mommy dearest del Mediterráneo, la madre más, una pesadilla maternal que te pone los pelos de punta, una mujer que es al mismo tiempo inmensamente frágil e inmensamente cruel. Yo creo que es un personaje que tiene esa dualidad. Y encima de todo esto, ella cree ser la medium de Dios en el mundo. O sea, ella piensa, está convencida de que puede canalizar la palabra de Dios. Imagínense, es una mujer intrépida y una hija de puta en el mismo combo. No hay manera de destripar ese personaje. Yo creo que La Mesías es especialmente su historia. Más allá de que nuestro punto de vista sea mayormente otro, o sea, nosotros partimos de otro punto de vista, pero bueno, es una serie que empieza cuando Enric, que es el hijo mayor de esta mujer, Montserrat, se encuentra con un video muy quiche, muy histriónico, muy lleno de color, muy extraño, de un conjunto musical de 7 chicas, que son entre niñas y adolescentes, que se llama Stella Maris. Y lo primero que le pasa es que se mean los pantalones. Arrancamos así. Ya te da como un poco de curiosidad, ¿no? ¿Quiénes son estas niñas en este fondo de color con estos vestidos? ¿Por qué este muchacho está reaccionando como está reaccionando? Y a partir de esa pregunta, nada, ya no te podés detener si la serie está completa, querés seguir viendo. Pero bueno, este grupo, Stella Maris, este grupo de chicas, es donde reside la comparación máxima con Flos Marie, que es este grupo cristiano del que Ger nos habló. Así que ahora me parece un buen momento para saber, che, quiénes son las Bellido Durán. Sí, y que cristiano es una manera, o sea, es prácticamente decirle militante de izquierda si decimos cristiano, porque son ultra archi mega recontra católicas, pero a niveles el Opus Dei queda a la izquierda de ellas, más ay, o menos. Dios. Los Marie es un grupo compuesto efectivamente por 7 hermanas de una familia de 14 hermanos, que al igual que pasa en la serie, en algún momento, alrededor del año 2013-2014, se volvieron virales, primero en España y después en el resto del mundo. De hecho, acá estuvieron en algún momento circulando en Bendita y ese tipo de programas que recogen estas cosas. Se volvieron virales justamente por lo extraños o inusuales, por ser generoso, que son sus videos. Tienen dos videos particularmente conocidos y recontravirales. Uno es Viva el Papa, en el cual le cantan al Papa, obviamente. Y hay otro tema que se llama Amén, en el cual se pueden destacar las habilidades como compositoras de algunas de las integrantes de este grupo, con una frase muy conocida, que es como una loncha de queso en un sándwich preso. Que de hecho en la serie hay un momento maravilloso en el cual se hace una referencia a esta frase, porque es la frase que más viral se volvió de las chicas. Se vuelven un fenómeno en televisión abierta, pero lo que primero llama la atención de ellas, y de hecho en la serie está, la primera vez que aparecen, o en el primer episodio cuando están viendo los videos, el primer comentario que se ve en YouTube es: ¿estas chicas son reales o es un fake como lo de Amo a Laura? Bueno, pasó lo mismo, pasó literalmente lo mismo. No sé si se acuerdan, pero hubo un video que también se volvió viral en su momento, que era Amo a Laura, pero esperaré hasta el matrimonio, que en realidad eran unos actores que estaban haciendo una campaña, no me acuerdo exactamente qué era, pero no era un grupo católico real, era algo paródico. Y lo primero que uno piensa, y yo he obligado a todo el mundo a ver videos de Flor Marie, y lo primero que me dicen es: no puede ser en serio esto se joda. Y ahí me tengo que poner a explicar todo, como para que me crean que no, es cierto. Las siete hermanas hacen todo. Además tienen los roles perfectamente distribuidos. Hay una que es la directora a nivel general, hay una que es la que se ocupa de la composición musical, hay una que es la letrista, hay una que es la que filma, una que es la que edita, y hay mucho de lo que se ve en la serie a nivel proceso creativo que también la involucra a la madre, que ahora nos metemos con eso si quieren. Pero lo particular de la historia de este grupo es que nace a partir de una promesa que ellas le hacen a la Virgen. ¿Por qué? Porque alrededor del año 2013, la madre de estas chicas, que en la vida real se llamaba María Durán de Bellido, se enferma de cáncer. Entonces las chicas deciden prometerle a la Virgen que si su madre se cura del cáncer, van a dedicar el resto de sus vidas a transmitir, comunicar la palabra del Señor, la Virgen y Jesús a el resto de la humanidad. La madre efectivamente se curó o entró en remisión el cáncer, y eso les dio vía libre como para decir: bueno, listo, vamos para adelante. Sacaron como 150 videoclips, porque aparte tenían un sistema muy industrial de dos veces por mes, el segundo miércoles cada dos semanas, como un sistema medio completamente rebuscado, que además incluía subir comunicados con ellas hablando a cámara diciendo: hola amigo, te comunicamos que la semana que viene publicaremos el video de la canción Amén. O sea, todo como súper protocolar. Vos cuando ves los videos realmente parece que son extraterrestres, parece que están completamente corridas del tiempo y el espacio. Y con esa estética y esa lógica, que de verdad es muy difícil de explicar si no lo ves, y si no te quedás además solamente en los videos. Hay que ver todo lo que suben, todo el tipo de contenido que hacen, que incluye consejos para poder ser un buen cristiano. Tienen otros emprendimientos además en la familia, como un portal que es dedicado exclusivamente para católicos, con servicios para católicos. Hay un video de 15 minutos en el que explican cómo es su propio Tinder, entre comillas, para católicos, porque tienen un portal dedicado para que católicos reales se conozcan y se pongan en pareja. Es hermoso este multiverso. Es realmente un multiverso que fue creciendo a partir de esta promesa a la Virgen, que bueno, eventualmente el cáncer de la madre volvió. Hay una etapa, hay como una mini saga en la que la madre canta con ellas. Además, en Viva el Papa, por ejemplo, está la madre sí. cantando, son ocho. Sí. Sí. Eventualmente la madre muere y bueno, ellas siguieron cantando para mantener la promesa que le habían hecho a la Virgen. Hasta que, bueno, a principios de 2021 hay muchas teorías de por qué pasó esto, pero no está confirmado cuál es el motivo. Pero hubo una ruptura y se separaron en dos grupos, pero no es solamente una cuestión creativa. O sea, también hay una ruptura familiar. Que bueno, lo interesante de esto es que es tan hermética la vida de ellas. Les ofrecieron millones de veces hacer presentaciones en vivo, siempre está el comentario en Eurovisión, por ejemplo, y ellas no quieren saber nada, no quieren cobrar por la música, o sea, está claro que lo hacen claro. exclusivamente o desde su perspectiva para cumplir con esta misión que también uno cuando empezamos con las teorías conspirativas, parecería que con la muerte de la madre empezó a haber más rispideces respecto a cómo encaramos esta misión que tenemos de propagar la palabra del Señor y el amor a la Virgen María. Porque bueno, así como pasa en la serie, la madre fue de alguna manera la directora espiritual de este grupo. Y hay algo que en la serie está hasta adaptado, que tiene que ver con estos mensajes divinos que la madre recibía de Dios, que en la vida real también pasaba. Las letras, si bien no las escribía la madre, surgían a partir de cierta comunicación que supuestamente la madre tenía con Dios. Dios hablaba a través de María Durán de Bellido, según ellas. Fantástico. Yo no las conocía, no tenía idea de quiénes eran antes de la serie, porque nunca llego a estas cosas virales. Y lo que decís vos, dije, esto no puede ser real. Primero quiero agradecerte al 100%. Es impecable el detalle que diste y cuando lo mirás decís, bueno, es la trama. O sea, es la sinopsis de la serie, digamos, por lo menos lo que tiene que ver con el concepto de la madre que supuestamente es medium, o sea, el tema del grupo musical para cumplir una misión, este concepto de la misión, es más o menos así. Así que gracias por el conocimiento enciclopédico sobre Flos María. Busquen si buscan en YouTube, creo que ahora igual hay poco. Creo que quedaron Viva el Papa y... No, está todo. ¿Está todo? Está todo, sí. Yo pensaba eso que no cobran por YouTube, no levantarán las ganancias de YouTube. Lo que pasa es que hay muy pocas canciones que realmente se volvieron virales a nivel de las visualizaciones son muy altas. Yo soy un enfermo que me conozco millones de canciones porque me he pasado horas y horas de mi vida estudiando la vida de estas mujeres porque digo, no pueden ser reales. Al margen de fake, no fake. O sea, no puedo creer que existan realmente estos seres humanos que vivieron su vida con un nivel de hermetismo y sin embargo hay algunas canciones... que están escritas por, y este es un easter egg muy, muy significativo, están escritas por Montserrat Bellido Durán. Montserrat Bellido Durán es la mayor de las siete hermanas y en la serie Montserrat es el nombre de la madre de la familia. Ah, fantástico. O sea, es el primer, y de hecho la serie arranca con una placa que habla de la montaña de Montserrat. Entonces ya decís, bueno, listo. Entramos al multiverso, evidentemente. Bueno, esta mujer que está, para mí está en otro sistema solar, realmente, ha compuesto cosas que vos las escuchás y decís, es una mezcla de Rammstein con Patito Ortega, con música descargada de la librería de música sin copyright de YouTube, desafinada y con una voz cantándole encima completamente a destiempo. ¿Qué carajo está pasando acá en términos creativos? ¿Cómo puede haber surgido algo así de una persona que se la pasó encerrada? Bueno, en la serie de alguna manera lo retratan. Llega un momento que se obsesionan tanto con el tema creativo, que le dicen, tu misión es que te pongas a investigar todo lo que corresponde a la música. Por eso, ya en los últimos capítulos, básicamente la vida de las hermanas gira en torno a perfeccionarse en términos prácticos sobre cómo pueden mejorar, entre comillas, la calidad musical, que la calidad sigue siendo pésima, pero hay algunas cuestiones prácticas que vos decís, esta mina se puso a estudiar sobre géneros musicales, porque no es una mina que puede andar por la vida escuchando, o sea, sale a dar un paseo y se escucha un disco de Korn, por ejemplo. Es una mina que no escucha ese tipo de música, y ni siquiera sé si escucha música en la vida real, pero la ha escuchado simplemente por una cuestión de oficio, para después poder construir las mejores canciones y poder comunicar el mensaje de la Virgen María de la manera más eficaz. Me encanta. No, es impresionante el relato. Quiero las conspiraciones. Sí. Ay, sí, las conspiraciones. ¿Hay algo de... ¿Vos viste algo de esas conspiraciones en la serie? Es que hay de todo. O sea, por empezar, ustedes vieron que en la serie, al margen de lo que es la madre, hay dos protagonistas, ¿no? Que serían Enric, que es el hermano, el hijo mayor de Montserrat, e Irene, que entre paréntesis la amo a ella, que es una, en la vida real es una de la, es hermana de uno de los Javis, Macarena García, estuvo en Paquita también, están todas las temporadas de Paquitas, es la que hizo de Blancanieves en la película Blancanieves, la española. No la vi en ese rol, pero creo que de Paquita algo me sonaba un poco. Sí, en Paquita sí, pero no sabía que era la hermana de un Javi. Es la hermana, sí, no me acuerdo de cuál de... cuál de un Javi. Uno de los Javis. Bueno, ellos son los hijos de su primer... no sé si llega a estar casada. Sí, está casada con su primera pareja en la serie, que la serie arranca así, con el flashback en los 80, con ella separándose de su marido y yéndose con los dos pibes. Y eventualmente la vida la va a llevar a conocer a este tipo que es jardinero, al igual que... Javier Bellido en la vida real, que es jardinero y tiene un emprendimiento de jardinería, y con Javier Bellido en la vida real tuvo el resto de los hijos, así como en la serie tuvo a las seis chicas que van a ser las componentes, ellas se llaman componentes en Flos Marie, van a ser las componentes del grupo musical. Bueno, en la vida real, María Durán estuvo primero casada con un hombre llamado de apellido Castelló, con el cual tuvo tres hijos. La hija más... estos tres hijos los tuvo en la década del 70. La hija más grande no importa. El segundo hijo, que sería el hijo hombre mayor, es el que en la serie vendría a ser Enric. Y la tercera hija, que es la segunda hija mujer, es la que vendría a ser Irene. Y ella cuenta, a partir de esta comunicación que tiene con Dios, que la llevó a tener un montón de escritos que se encuentran en internet, ella cuenta que en su pasado, cuando tuvo a estos tres chicos, que de alguna manera fueron como hijos del pecado, ella estaba perdida en su vida y que se enderezó, entre comillas, cuando encontró su verdadero camino al casarse con Javier Bellido y tener a los 11 hijos que iba a tener después, que en realidad fueron más, porque hay dos hijos que uno lo perdió en el medio del embarazo y el otro murió muy poquito después de nacer. O sea, en total tuvo 16 hijos en la vida real esta mujer, casi sin parar en un momento. O sea, tuvo los primeros tres en los 70 y después, a partir de mediados de los 80, prácticamente un hijo por año. No, siendo la mayor, Montserrat, que es de alguna manera el cráneo creativo de Flos Marie y que en la serie aparece representada como la hermana, no sé si vieron que hay una que es como la más autoritaria, que es la que en un momento, en uno de los capítulos, la madre le dice, contale una de las rimas que se te ocurrieron para la canción nueva, y dice una rima que es pésima, que es malísima, que es una referencia explícita de esto que les decía, de la loncha de queso en el sándwich. Ah, okay. Pero bueno, a lo largo de los años, los hermanos más grandes y algunos de los hermanos Bellido se fueron distanciando de la familia y en los últimos tiempos empezaron a hacer público algunos de ellos, concretamente y sobre todo los hermanos en los cuales están inspirados Enric e Irene, empezaron a hacer públicas algunas cuestiones que tenían que ver con el lado oscuro de la familia, hablando de maltrato, hablando de que la madre los trataba como de hijos del pecado, hablando de que no estaban escolarizados, lo cual luego lleva a que algunas personas, o incluso hay un par de especiales televisivos que se hicieron, que fueron a hemerotecas y encontraron artículos de diarios en los que hablaban de una familia que tenía a sus hijos sin escolarizar durante los 90 o durante los 2000, no me acuerdo ahora. Es decir, que hay evidencias de que no es una familia que se haya manejado de la manera más normal a lo largo de su historia. La realidad es que hoy el costado que niega esto, el costado que sigue siendo orgullosamente parte de la familia Bellido Durán, dice: esto es todo mentira, nuestra madre fue un amor, ellos se distanciaron por X motivo. Pero bueno, uno nunca termina de saber, y de hecho la serie lo retrata bastante bien, uno nunca termina de saber hasta dónde la mentira medio que se los termina comiendo a ellos mismos. Y el nivel de manipulación que hay al principio de la serie no es el mismo que el que hay al final de la serie. Ya al final de la serie, la familia como secta, entre comillas, funciona casi autónomamente, sin que la madre ni el padre tenga que obligarlos a hacer nada. Mientras que al principio ya sí era como mucho más más coercivo, digamos. No sabemos realmente hasta dónde habrá sido así en la vida real, pero está lleno de documentos y de testimonios que dan a entender que por lo menos algo de lo que se ve en la serie en la vida real pasó, y que en sus primeras etapas la familia era muchísimo más los conflictos dentro de la familia eran mucho más intensos y estaban mucho más aislados de la sociedad de lo que están hoy, que ya de por sí están aislados. Bueno, la verdad que es, sin saber todo esto, la serie hay momentos en los que te hace sentir muy mal y muy incómoda. Sabiendo todo esto, cuando la vuelva a ver, porque la quiero volver a ver en HBO con la calidad como corresponde, me va a resonar como todavía más. Te juro, no puedo creer todo lo que estás contando. Yo no sabía casi nada de toda esta información. Conocía muy por encima lo que era Flos María y la coincidencia. No sabía que había tanta información. Y los Javi lo renegaron igual. Eso te iba a decir. Es que lo tienen que negar. Sí, no, nada que ver. Pero me encanta la soltura con la que dijeron no ni a palos. Y yo dije, bueno, puede ser que quizás tomaron el tema de las hermanas y ya está, y no, ahora que me lo decís. Tal cual, yo me quedé con eso nada más. Es bastante evidente, Javier, es bastante evidente, pero me encanta que lo nieguen igual, que hagan como, no, ni idea, no sé. Todo esto que decís que tiene una carga dramática tan fuerte, porque ahora cuando hablabas del tema de los conflictos en la familia, el distanciamiento, de las cosas que siguen operando en el cerebro de ellos, más allá de que estén distanciados de la madre, las cosas de las que no pueden zafar, las que tienen internalizadas, yo creo que es una serie que trata muy bien, o por lo menos lo hace con bastante delicadeza, que no es tan simple la reinserción de las personas después de pasar por una experiencia de coerción, cooptación, y creo que para eso necesitas un elenco que tenga la capacidad de tomar todos estos matices, más en el vínculo, los vínculos entre Montserrat, entre la madre y todos los hijos, que son vínculos muy particulares y muy distintos, pero poner el de Enrique es demasiado, es un vínculo muy difícil de llevar, y yo creo que la serie tiene, para empezar, un muy buen elenco, que toda la gente que participa está muy bien. Y quería preguntarles a ustedes cuáles eran para ustedes las actuaciones que consideran que más destacadas o que son mejor ejemplo de esta carga dramática? Uf, los dos Enric, o los tres Enric te diría, pero el Enric adolescente es espectacular. Sí, para mí él es el que se termina llevando el Enric adolescente y el adulto. Igual además Irene... de que, bueno, busqué la edad de el Enric Ay. Adolescente. Ah, ¿es legal? Es legal, pero bueno. Está bien, muy bonito. Es demasiado Enric. Chiquito. Sí, bueno, entonces... Ya, yo, es la categoría podría, pero no debería, ¿entendés? Podría, ah, pero no lo haremos. Claro, sí. Yo salí de The Holdovers y lo primero que hice también fue googlear al chiquito de The Holdovers. Ahí no me molesta tanto. No, me da The Holdovers. Está bien The Holdovers lo que dije, ¿no? Porque siempre me confundo con el Dominic, Sobo, un quilombo bárbaro. Dominic Sosa, sí. Perdón, retomando, sí. El chiquito Enric es fantástico. El chiquito Enric, el nenito Enric también, el adolescente Enric y el adulto Enric es espectacular. Que al principio decís como que está muy cerrado, ¿viste? Como que no sé si era que le costaba, qué sé yo, pero no, porque toda esa complejidad que tiene el personaje, que después entendés por qué es como es, que nos van tirando a puchitos, ¿viste? Con Enric no es tan... No es, de hecho, lo revelan después todo en el último capítulo. Y después sí, Irene. La Irene adulta es una locura. La hermana de los Javis. De algún Javi. Sí. Sí, de un Javi. Ella es muy buena. Javi. Sí, ella para mí es la que a nivel actoral tiene el mejor crecimiento. Porque en los primeros capítulos está demasiado comprimida. Y ya hacia el anteúltimo capítulo se come, claro. O sea, se devora la serie. Por eso, sí. Entonces al principio como que dudás, decís, ¿qué está pasando? Como que le falta al actor o a la actriz, o no, era que el personaje, los dos personajes estaban muy, muy, muy atormentados por su pasado. Y eso sí. Lo vas entendiendo con el paso de la serie. Después tenés a las Montserrats, que son tres, estoy diciendo bien, sí. Las Montserrats son tres, la joven adulta, digamos, una mujer de 30 años aproximadamente, la que está en su mediana edad y la que está en su madurez, que son Ana Rujas, Lola Dueñas y Carmen Machi, respectivamente. Y qué laburo, además de que las tres son espectaculares, porque ni siquiera, decía, yo pensaba eso, ¿no? Elegir tres actrices para interpretar al mismo personaje y que las tres sean una locura, ¿entendés? Estén por todo lo alto y recontra bien aprovechadas. También me la grande un Crown. La grande Crown la grande en una Crown. Misma serie. En una misma temporada. ¿Cuántos son? Son 8 episodios. Te meten una de Crown con 8 episodios, con tres actrices que son tremendas y que aparte te fumás. No sé si les pasó, pero yo me creía que era la misma persona en un punto. Sí, pero yo mucho empezaba a buscar. Sí, está todo muy en el mismo tono. Muy arriba, ¿viste, Montserrat? Para que nos escuchan. Muy, muy arriba, muy emoción, muy secta. Con los dedos. Hay que hacerte. La parte de yo me creía estaba hablando con Dios esa mujer, porque hace como unos gestos con las manos, con la cara. Lo estoy tratando de hacer, pero no sale. No, porque es muy rápido lo que hace con los dedos. Es como, y aparte viste que se escucha en un chasquido, es el roce. Se escucha el roce de los dedos, sí, de lo no rápido sé. Que hace. Me duele de pensarlo porque es muy difícil. Pero vamos a hacer un challenge para el Instagram. Es una mujer realmente aterradora. Es el challenge para Instagram, hacer la mano de la medicina. Es una persona que te da mucho, bueno, mucho miedo. Yo pensé, cuando ya está a nivel secta, instantáneamente en la madre de Carrie, en la película de Brian De Palma, la primera adaptación de Carrie del libro de Stephen King. Es eso, hasta los pelos tenía y la locura religiosa. Gran madre aterradora la madre de Carrie de Brian De Palma, probablemente una de las peores que existen. A mí lo que me gustó, lo que más me gustó de cómo está construido el personaje es que tiene algo medio como de parábola. El personaje arranca en un lugar que uno puede empatizar bastante con ella hasta que empieza a tener ciertos brotes. Hay una escena que me pareció de las mejores de la serie a nivel técnico, que es cuando lo agarra al pibe de la cabeza y lo estampa contra la mesa cuando él le dice que es una puta. Y es un nivel de violencia que la tuve que ver como 5 veces para ver cómo hicieron para no golpear de verdad al nene. porque sí. Está tan bien actuada y tan bien construida, pero al margen de esos pequeños momentos en los que se brota, es una mina que vos decís, pobre mina, o sea, está sufriendo de alcoholismo, hay un trasfondo de abuso y de violación, sí, en su historia, que lo dejan en claro al principio de la serie, que es muy difícil no empatizar con ella. Y a partir de que conoce al que va a ser su marido, primero sigue estando en un lugar de víctima, del cual hasta ella misma intenta escaparse, y eventualmente se va apoderando de esa dinámica, se va volviendo la dominante, y a la mitad de la serie es el personaje más malévolo que puede haber, pero hacia el final ya llegó un punto que se creyó tanto su historia, que la misma hija le dice, estás enferma, o sea, necesitas ayuda. Y de hecho, la última vez que aparece, que es en la morgue, la ves tan humana, que decís, sí, no puedo creer que este cadáver que está acá tan demacrado haya generado tanto dolor y haya lastimado a tanta gente, porque terminó siendo ella misma víctima de su propia locura, pero comienza en un lugar muy humano y termina en un lugar muy humano, pasando a lo largo de toda la serie por algunos de los lugares más oscuros por los que puede pasar un ser humano. Eso es lo que me parece fascinante a nivel construcción de personaje. Y me parece que las tres interpretaciones son perfectas, porque la primera es tal vez la más cercana a nivel humano, la segunda es la que más miedo te genera, y la tercera a mí me da más tristeza, pena, lástima, sí. Y hasta repulsión, pero no llego a pensar que sea un ser peligroso. Pienso que es una mujer patética. Claro, pero sí, el viaje que emprende ese personaje es una locura. Es inmenso, digo, que como decís, cambia un montón de veces. No, y aparte que también empatizás, es un poco lo que yo decía hace arriba, como la verdad que el personaje es una mujer con muchísima energía, con muchísimo empuje, esto de irse de la casa al principio, o sea, siempre como que tiene esa cosa de tiro para adelante, pero después se empieza a desmoronar, y esta última etapa, lo del amor que vos decías, a mí me dio mucha impresión, sobre todo por la actuación de Macarena García, que estaba como, güey, sí, listo, ya está, la vimos. Esa necesidad de cerrar ese vínculo que para Enrique y para Irene es muy distinto. No, y aparte ella estaba convencida, ella que pasó por toda la historia, estaba convencida de, no le creo que esté muerta, es tan mala que debe estar mintiendo, y no, estaba muerta y es esto. Esto era tu madre. Como que hasta hubiese sido más satisfactorio para ella encontrarse con una nueva perversión de su madre. Y no, se encontró con que al final su madre era humana igual que todos. Y esos momentos en los que no hay realmente una explicación divina, ni para lo bueno ni para lo malo. Simplemente somos seres humanos y casi que todos podríamos terminar igual en las condiciones incorrectas. Cuando Irene lo dudaba y al final yo un momento dije, ¿qué hija de puta será, verdad? Me hizo dudar a mí también. Dije, ¿será otra hija de puta? Es de la madre. Pasa que vos lo transitas con ellos todo el proceso. Eso es lo interesante que tiene la serie en la medida que te va contando la historia. Entonces también vos mismo empezás a pensar que cualquier cosa de la más perversa, de la más oscura, puede salirle de la cabeza a Montserrat y puede hacerla. Entonces... creo que te llevan ese viaje. Y hablando de eso, yo creo que gran parte de esa experiencia tiene que ver con el apartado técnico en general, que bueno, es lo que decíamos antes, visualmente es una locura, la música es un 10, la manera en la que están estructurados los capítulos me parece que está muy bien la información que te dan en cada episodio, ni más ni menos. Yo es muy televisivo. Muy buenos, sí. Muy buenos para llevar, para mostrarte los momentos más inocentes, los momentos más mórbidos, los momentos más oscuros, pero en su justa medida. Cada capítulo tuvo un poco de todo, incluso los más tensos. Ninguno te aburre, ¿viste? Como que tiene toda esa estructura tan clásica de capítulo, de te empezamos a tirar, nudo, desenlace, qué sé yo, cliffhanger, y es como que terminabas así. Y eran largos, ¿eh? No, son mal, larguísimos encima, sí. Mal, una hora y pico, y no, yo quería no, más. Un capítulo que se me haya hecho largo. Y lo que esperaba semana a semana era demencial. Y hoy justo hablábamos con Vir porque, nada, no importa, otras series, qué sé yo, que hay uno que pasa 20 minutos y decís, por Dios, que se termine este embole. No tienen demasiada información. O sea, además de que es una maravilla, tiene una estructura clásica televisiva que la entendieron bárbaro. La entendieron bárbaro. Sí, la supieron llevar. Y a mí me fascinó también la música. Hay algo de la manera en la que cerraban cada capítulo. Yo, todo el momento del episodio, que si mal no recuerdo es el cuarto, que es cuando Irene hace la denuncia y cae la policía, que la cámara acompaña como de atrás a medida que se van metiendo a la casa y que lo último lo que apunta es la cara de ella, que hizo una transgresión, comete una transgresión muy grande, por la que después corren un riesgo terrible, y cómo le juega en la cabeza a Irene ese intento por hacer que toda su familia escape, por sacar a sus hermanas de ahí, que como decía antes, no es tan fácil. Y la serie también retrata muy bien que no es tan fácil, más hacia el final, que ahora lo podemos comenzar en algunos minutos. Tenía muy buenos covers, ahora que decís lo de la música, me olvidé de eso. Terminaba con, no me acuerdo cuál, pero estaban buenísimos. Sí, tenía canciones muy, muy buenas. Cerraba con el clima muy bien hecho. Pero bueno, hablando un poco sobre eso y vinculándolo con lo que tiene que ver con la secta o la vida de reclusión o lo que sea que estaban pasando, qué interesante el lugar que le pone al cine la serie, ¿no? Sí, el mejor capítulo del año pasado, el capítulo 3 de La Mesías. Es algo, a mí me pareció muy, muy sutil, muy interesante, muy vinculado. Ahí me parece que robaron un poco, no robaron en el mal sentido, pero quizás eso lo hayan tomado bastante de Wolfpack. Sí. Si no saben lo que es Wolfpack, se busca en la forma del cine especial documentales sobre sectas, que Rochi se los va a contar, pero ahí es un documental sobre una secta real en la que las personas que estaban involucradas hacían cine. Vos sabés un poco mejor, vos lo viste. Sí, nada más una secta, eran seis o siete hermanos criados en un departamento que no los dejaban ni salir. También todo muy religioso. Muy como esta familia, ¿eh? Y para empezar a escapar un poco de la realidad horrible en la que vivían, recreaban películas. Entonces tenían tipo Perros de la Calle, toda filmada de nuevo por ellos, con una cámara normal y ellos disfrazados. Y así, películas de Nolan, de Tarantino, de todo lo que se te ocurra. Y también hay un hermano que decide escapar. Claro. Entonces como que hay mucha relación con eso. Perdón, pero si yo les digo que la familia de Gido Durán también ha hecho lo mismo. No puede ser, claro. No, y hay videos, se han publicado videos, después los han dado de baja, están las capturas en las que ve a uno de los hermanos vestido igual que Enric en el homenaje, en la recreación de Cantando Bajo la Lluvia. No, bueno, ya está. Pero cualquier parecido es pura coincidencia, ¿eh? No puedo creerlo. No puedo creer que hacían lo mismo de los videos. No lo puedo creer, estoy en shock. No, la verdad me tomó por sorpresa. Me sigo riendo de la caradurez de los Javis. ¿Quién pudiera tener la impunidad de los Javieres? Obviamente hay algunas cuestiones a nivel cronológico que están cambiadas. Claro. Por ejemplo, en la vida real, el motivo de existencia de este grupo puntual es el cáncer de la madre, mientras que en la serie la enfermedad llega recién al final. Sí. En la serie está más acentuado el tema del mensaje divino y todo pasa por primero la madre y después comunicar las cosas de una manera, después de otra, hasta que eventualmente se forma este grupo. En la vida real el orden fue distinto, pero los elementos están y las dinámicas, algunas sabemos que son así y las que no podemos comprobar, hay por lo menos versiones de los que serían las víctimas, que se supone que deberían ser las versiones más importantes, que dicen que eran así. Tal vez no exactamente, pero se habla de maltrato, se habla de maltrato físico, maltrato psicológico, se habla de encierro, se habla de falta de socialización, bueno, lo que les decía de la documentación que hay sobre la no escolarización de los chicos, nada, hay un montón de coincidencias que obviamente los Javis no iban a decir sí, estamos inspirados en, porque desde el minuto que se anunció esta serie, ya sí. La familia salió a la familia oficial, ¿no? Porque después los que hablan, o sea, los alejados, digamos, que serían los Enric, los Irene, acompañan y apoyan. Pero la familia oficialmente salió a criticarlo. Y de hecho, cuando se estrenó la serie, la hija más chica, que es Alba, que nació, o sea, tiene 20 y pico de años, nació en el año 2000, es la más chica de todas, es la que vivió la etapa, entre comillas, más normal de la familia. Porque, por ejemplo, cuando pasaba esto de la no escolarización, ella era una bebé. Y de hecho, en la serie, de las 6 hermanas, hay una que es particularmente chica y que a lo largo de gran parte de la serie casi que ni aparece, porque es una beba. Después sí está al final, y bueno, es la que se llevan porque le dicen, bueno, son todas mayores de edad, pero vos tenés 16 años, te venís con nosotros. Y dentro de esa locura, probablemente esa chica haya vivido algo relativamente normal, y es similar a lo que le debe haber pasado en la vida real a Alba. Alba es la que subió el video cuando salieron los primeros capítulos y dijo, esto es una barbaridad, esto no es así, le faltan el respeto a nuestra madre. Pero bueno, hay gente de la misma familia que tiene 20 y pico, 30 años más que ella, que dice, está bien, pero vos no existías cuando pasaron las cosas que estamos diciendo nosotros que pasaron. Y bueno, todo eso de alguna manera está adaptado en la serie. Ay, qué espanto toda esa familia. Y sabes que esto que me decís me da pie para pensar, ¿no? Porque bueno, obviamente este podcast estaba pensado para gente que era un poco gente que lo hubiera visto. La primera mitad la pueden escuchar, después ya no. De última les meto una alarmita de spoiler por ahí para que sepan. Pero a mí me interesa mucho, pensando en esto que vos decías, hablar del cierre de la historia. Porque bueno, porque los finales son importantes. Está bueno ver cómo se cierra una historia que se estuvo desarrollando durante un tiempo determinado y ver qué te puede dar, qué te puede ofrecer. Y yo creo que ese final, a nivel estilístico, se va bastante, hablando en criollo, se va bastante a la mierda, pero me quedó como resonando por varios días tratar de asimilar las distintas partes de ese final. Y la primera tuvo que ver con las chicas, especialmente con el personaje de Amaya Romero, que es la Cecilia adolescente, que es la chica que... De las hermanas más chicas es la que empieza a cantar cuando tienen un primer contacto fallido con la vida fuera de la casa. A eso voy con que la serie no muestra todo como una operación de rescate que sale bárbaro, sino que muestra que también hay cosas. Las chicas llegan a ingresar al sistema escolar y terminan saliendo de él por un montón de cuestiones, pero en uno de esos viajes Cecilia descubre la música. Y sin embargo, cuando se va, que ella decide irse, a diferencia de la hermana, que ahí tenés un buen ejemplo, cuando Enric se lleva a la hermana en el auto, a la chiquita, y la piba grita, llora, patalea, es muy violenta la extracción, pero Enric en su desesperación no se da cuenta de lo violenta que es la extracción, de que no la puede hacer así. En cambio, el personaje Cecilia se va sola y también demuestran que no es que de un día para el otro vos salís y te adaptás. Hay cosas que no había usado en su vida. De hecho, creo que le muestra control remoto de la tele porque ni idea de eso. Y particularmente, cómo choca con los dos hermanos que ya hace rato volvieron, digamos, al mundo. Esas dos cosas. Primero, de qué manera se hace la extracción de una persona que estuvo durante tantos años metida en una casa con ese sistema, con esa manera de vivir. Y por otro, cuando Cecilia le pide a Irene la posibilidad de mantener su culto, fe. Mantener el contacto con su fe, y al principio Irene tiene un no rotundo porque es como que ella la fe la asocia precisamente a lo que sufrieron. Es interesante lo que pasa con las chicas, ¿no? con las niñas, con las hijas más pequeñas. Es que hay algo que vos decís en es como que la sacan de donde vivían, y ella no es que odiaba todo o aborrecía todo o a la madre, nada, claramente entendió que había un mundo más allá de su casa y de su familia y quiso experimentarlo, pero no alejarse 100% de todo. De hecho, seguramente quería ver a la madre. A mí me gustó mucho el final. Hubo polémica también ahí. Sí, de hecho, yo me voy un poquito más atrás, porque cuando se da esta situación de que se las llevan a las chicas porque no estaban escolarizadas y no les queda otra más que meterlas en el sistema, a las chicas y a Enric, a mí lo que me gustó de ese proceso, que no sé si es capítulo 4 o capítulo 5, es que están todos perdidísimos. Enric está con el cuchillo, casi apuñala a uno de sus compañeros de la Cruz Roja. Y la única manera en la que logran sentirse más o menos en eje, en cada uno de los casos, tiene que ver con la religión. Enric termina haciéndole la extrema unción al tipo que tuvo un accidente, mojándolo con aceite en la cabeza. Irene se queda paralizada viendo esa catedral, que es una, no sé si es una catedral o una basílica, pero es un lugar súper emblemático, que se conmueve hasta las lágrimas por haber visto por primera vez un lugar así, que tiene que ver justamente con su fe. Y Cecilia, que es la que años después se va a escapar, le hacen bullying en el colegio, y hay una escena que es maravillosa, que es que corre a la capilla del colegio y se abraza con la Virgen. Y ahí es que la llaman para que se sume al coro. A partir de ahí vas viendo que la religión, para mal y para bien, va a ser lo que los va a marcar por el resto de su vida. Y por eso es tan difícil que una vez que crecen y tienen la madurez suficiente como para entender lo que les pasa, puedan despegarse de eso. Y es totalmente entendible que Cecilia, por más que haya entendido que se tenía que ir de ese ambiente, quiera mantener su fe. Porque dentro de su calvario también le debe haber permitido soportar un montón de cosas que obviamente Irene no lo puede ver porque ella tuvo otro viaje. Aunque el lugar haya sido el mismo, la experiencia fue otra. La experiencia fue completamente distinta. Y de Enric también. La de Enric también fue diferente a la de Irene por no ser mujer. A full. Me encanta todo esto que decís, que realmente tiene sentido, porque al final ellos vuelven, cada uno a alguna religión. Tanto Irene como... O sea, Irene está ahí en la iglesia con la hermana. Acompañando, por lo menos. Acompañando, pero está. Y él busca su espiritualidad a su manera, como también lo hizo Gerard Castelló en la vida real. Mentira. ¿Se fue con Ocho a la India? Ha contado de viajes espirituales que ha tenido que hacer para poder sanar sobre lo que pasó en su vida. Sí. Bueno, también es eso. Silvia no habla mucho de su experiencia. Ponele. Silvia no habla mucho porque está muy, muy enfocada en su carrera como una exitosa mujer de la moda y la costura. Ay, no es todo al muy igual humor, que Irene. Todo muy igual. No, es nada, por eso te digo, descarados, completamente descarados. Pero es interesante también, no solo esto del regreso de algún modo a la religión, a volver a contactar con la religión, de que los marque de por vida, pasa con todos, pero el caso de Henry, por eso les digo que yo lo terminé el final y dije, después lo voy a volver a ver porque necesito que se asienten algunas cosas, porque hay información subyacente que nosotros tuvimos sobre el trauma de Enric durante toda la serie que se termina de consolidar en el último capítulo durante el tan mentado viaje de ayahuasca acompañado por la señora, y me pongo de pie y voy a hacer el esfuerzo, Cecilia Roth. Que también, junto a Rosy de Palma, son dos de las participaciones de esta serie que ya de por sí mi entrada está paga con estas participaciones. Vamos 1:10 y hablamos de todo esto y todavía no dijimos nada de los extraterrestres. Bueno, pero porque también es acá donde entra lo de los extraterrestres y me parece claro, que por eso quería charlar con ustedes, ¿no? Porque Enric, de hecho, la religión, o sea, el culto al que se vuelca, el lugar donde encuentra el espacio, es en el ashram de Ama, que es, bueno, Ama significa la madre, precisamente, que es un personaje que del subcontinente indio, que efectivamente tiene un ashram de yoga donde la gente va, trabaja, medita, ella los toca, los bendice. Y justo Ama, justo una figura de madre, es donde Enric se va a refugiar, donde tiene ese primer abrazo con ella, y de ahí decide quedarse, y que lo último que vos veas de él sea cantando. A mí me pareció escalofriante, porque está todo bien, me parece que está perfecto que cada persona explore espiritualmente, pero a mí, sabiendo lo que ahora sé, me dejó con una sensación rara al final de Enric, muy rara. No sé qué les pasó a ustedes. Yo le hice todo el sentido a la historia que me contaron, o sea, dije, wow, como que sí, se fue al carajo, como que de repente estaba acá con las señoras y 10 minutos después estábamos en la India, pero fue lo que el chabón necesitó para sanar, porque nos fueron mostrando, como decís, muy de a poco lo que fue pasando. Yo igual vi dos cosas y dije, esto es esto, viste, cuando aparecieron los aliens dije, tiene que ser esto, porque no, para encontrar una explicación. Pero me pareció que tiene sentido todo ese viaje que él tuvo que hacer para poder realmente encontrarse una cura o una calma para lo que le había pasado. No cura, suena horrible. No, pero necesitaba sanar. Sí. Sí, pero por eso se me hace particular que es justo una figura materna. Y teniendo en tema, hablando de lo que se insinúa, de esto que se insinúa con el extraterrestre, que es todo lo demás, que uno llega a la conclusión de que estamos hablando de un adulto que tiene secuelas de abuso. Sí. Que es algo que vos ya lo ves, o sea, la trama sí lo desarrolla, pero en el final, cuando le dan cara y corporeidad al extraterrestre, esa es la sensación que tuviste, sí, vos. Sí, es terrible. Yo me agarró como un escozor porque dije, sí, era esto, siempre era supimos esto, que era esto, porque ya el trato de ella para con él, de la siempre madre para con él, es terrible. Y ahí es como que decís, ay, por favor, qué difícil. De hecho, viste que siempre le decía a mi hombre, mi hombrecito, le daba besos en la boca a un nene de 10 años o a un adolescente. Era una relación muy rara, pero él, como decimos, Irene la odiaba, se fue a la mierda, dijo, esto es una locura, pero él tenía como algo todavía, que la quería, la fue a visitar, la buscaba, ¿entendés? Y buscó otra madre, buscó una figura materna que no tuvo. No sé, como que lo entiendo de ese lado. Ella se quiso ir a la mierda, dijo, todo esto es una mierda, no quiero más madre, no quiero más nada, me voy al carajo. Pero él como que seguía como un nene buscando a su mamá que no tuvo, porque lo que tuvo fue un horror. Entonces tenía un hueco que llenó con esto. Es que lo que terminamos de entender en el último capítulo es también el rol de cómplice de la madre en ese abuso que él sufrió. Porque para mí está implícito que ella supo lo que pasó. Sí, ahí. Sí. Desde la primera eso es vez lo que, desde la primera vez que aparece el alien, sabes que ella lo eso sabe. Es lo que vuelve más perversa la sí relación. No sí la relación, porque si no parece que también es culpa de él, pero más perverso el vínculo que ella construye con su hijo, porque él no tiene otra opción, ella sí tiene opciones, pero al mismo tiempo ella también fue víctima de un abuso, entonces tampoco es que se puede demonizar únicamente a una persona en esta historia, pero sí se puede entender por qué los caminos de sus hijos fueron tan distintos y por qué la manera en la que cada uno sana es diferente, y la manera en la que uno escapa y después la manera en la que uno sana. Irene primero es la que reniega por completo de la familia y resuelve todo independientemente, y al final ella es la que aprende a reconstruir, si puede, un espacio familiar, porque ella es la que le dice, bueno, veámonos, hagamos algo. Y él, que estuvo buscando una familia que en su cabeza era una idea también retorcida, porque hasta el final de la serie él no sabe realmente qué familia está buscando. La busca Irene, después las busca las hermanas para salvarlas, pero cuando llega a la casa donde están viviendo se vuelve a enamorar de esa situación de encierro. Pero cuando ve alguna de las cosas que pasan, reacciona violentamente y se lleva a la hermana a la fuerza, después se arrepiente y termina en un viaje que lo lleva a buscar el abrazo de la madre que nunca tuvo, realmente, porque claro, la madre que lo abrazaba cuando era chico, nos enteramos al final que también era una madre que era cómplice de algo terrible. Y lo bello para mí de este final, que para mí los mejores finales son los que son lo suficientemente ambiguos como para que podamos interpretarlo como queramos y no hay una verdad única, lo bello es que ese abrazo, yo me emocioné cuando veo que él por fin está recibiendo el abrazo de la madre que siempre buscó, pero también está en un contexto de similar al de una secta. ¿Sí? Entonces también hay algo de tragedia en su destino, de que nunca va a poder sanar realmente, aunque parezca que está sanando. Y tal vez nunca puede volver a reconstruir, no volver a reconstruir, sino nunca puede construir una familia real, como sí podría hacerlo con la hermana que se lo está ofreciendo, porque encontró el refugio en lo más diferente que puede haber a una familia tradicional, porque nunca va a estar preparado para ese tipo de vínculo, por más que él sienta que sanó. Es demasiado ambiguo y eso es lo que para mí lo vuelve maravilloso, porque cada uno lo puede llevar para el lado que quiera. Sí, y aparte de esto que decís, es recontra interesante el tema este de que, claro, él no puede, quizás está totalmente, no tiene la posibilidad de construir vínculos, voy a ser normales entre muchas comillas, ¿se entiende lo que quiero decir? Pero esa cercanía, esa proximidad necesita el formato este ritualístico. Por eso también esta cosa de la toma de ayahuasca. Uh-huh. Eso también es como una parada previa. Siempre está la cuestión gregaria y la cuestión ritualística. Y como que, y la cuestión de maternidad también, porque pensemos que la persona que te facilita un viaje de esas características, o sea, una experiencia con ese tipo de droga, también te materna, porque la gente se vomita, le pasa un montón de situaciones muy, muy intensas. De hecho, está bastante bien retratado esta cosa de la corporeidad o del viaje que te pegás con una sustancia tan fuerte, y también tenés una mujer, tiene de hecho esa mujer que lo abraza y que lo contiene, mientras él revive y experimenta y rememora el trauma por el que pasó. Así que nada, comparto eso, como que es una persona que ya no puede salir está de esa cultura y está roto y es una tragedia. Porque, a ver, rotos estamos todos, pero sí, es una tragedia en términos de que realmente no está pudiendo abrir vínculos de otra manera. Así que nada. Pero eso también me parece que eso también lo vuelve real, y la realidad es que lamentablemente en la vida real nadie sana al 100% de nada. Y sí. No sé, hay gente que pasa por experiencias súper traumáticas, gente que por ahí no tanto, pero nada en la vida tiene un cierre definitivo y se terminó y damos vuelta a la página. Claro. Siempre hay cicatrices que se van transformando, y en este caso esto está intensificado porque la experiencia que él tuvo fue devastadora y lo atravesó a lo largo de toda su vida. Pero me parece que no tenga un final estilo moraleja lo vuelve más real y hasta más identificable al personaje, y a todos los personajes, pero me parece que sobre todo con él es con quien queda claro. Sí, coincido 100% con que cierra de esa manera. Claro, arranca y termina con él. Sí. Bueno, Enrique es como, sí, es siempre, por eso es el punto de vista que más acompañamos, el de Enrique. Estamos casi todo el tiempo con él, estamos en su búsqueda, en sus dudas, en toda esa aproximación. Que bueno, coincido 100% con lo que decís, y me parece que igual es un gran final. O sea, efectivamente es un gran final porque tiene todas estas cosas. A mí también me gustan los finales que me dejan como recalculando y que por ahí lo vuelvo a ver en cuando otra cosa. Ay, ya la quiero ver de nuevo. Ya estoy esperando. Bueno. Me genera la misma ansiedad para verla en buena calidad también, porque la he visto en una calidad que no se merecía. Sí, hace 10 años no veía algo en, o más. Cuando veía The Wire, todo eso que las vi hace como 10 años, la bajaba en calidad horrible porque todavía HBO Go no existía, entonces... Las cosas descargadas de Mega Upload. Sí, en ese. Bueno, y así vimos esto. Y así hay cuestiones estéticas que realmente ameritan verla en buena calidad. El capítulo 4, si no me equivoco, es el que termina con esa rave en la que Irene se pega un viaje católico electrónico. Empiezan a aparecer todas con las máscaras de monjas. Eso es una locura. Igual yo la vi dentro de todo en buena calidad, pero me parece que. Pero ahora sí, ahora. Full 4K. Claro, si vos la viste después, si no la viste en el día a día, seguro, ahora si entro en Stremio, debe estar la serie, debe estar en 1080, pero en el momento. No estaba en la mejor calidad igual, Estaba en buena calidad. No era ni 720. Estaba en buena calidad, pero no estaba óptimo. De hecho, cada vez que terminaba estaban todos unos dibujos que lo deben haber visto en el post. Eran buenísimos esos dibujos también y se perdían los píxeles. Pero es para ver todo el pasaje de los créditos porque te iban contando un montón con esos dibujos. Sí, total. Y aparte los colores, nada. Claro. Es impecable, es hermosa. Les vamos a avisar cuando se estrene. Vamos a avisarles que ya está disponible en HBO. Me parece que les dimos un montón de motivos para que vean la Mesía. Igual el que llegó hasta acá ya la vio, calculo, porque si no nos va a cuchillar, nos va a acribillar a balazos porque le hemos spoileado toda la serie. Pero bueno, si vos viste la serie, recomendásela a la gente. Nosotros avisamos cuando se estrena y vamos a estar todos felices. Yo, como siempre, contenta de poder descargar mis obsesiones en Sin Plata Ni Forma. Ger, contale a la gente dónde te encuentran. A vos, donde te pueden escuchar regularmente en el podcast que cumplió 200 episodios. ¡Wow! Cumplió 200 episodios. ¿Cómo roban? Así te roban en el universo cinematográfico de Marvel. Me pueden escuchar en Pizza Birra Marvel en la plataforma de confianza o de preferencia. Fantástico. Sí, me lo van a buscar. Yo le pongo el sello de confianza. Piensen que yo no entiendo nada de Marvel y sin embargo, escuché el último episodio que es sobre la tan mentada Madame Web. Se los recomiendo porque yo me estallé. Yo no sé lo que es. Evento cinematográfico. El evento cinematográfico del año. Yo pago porque Lucía, Bandera y Series y Rochi la vean. Tenemos que ver la película. Es un montón. Sí, escuché cosas espantosas. No la incluyo a Vir porque siento que Vir se va a divertir. Pero los comentarios de Lucía y de Rosario pueden ser terribles. Pueden llegar a ser. Sí. Bueno, escuché cosas terribles. Escuché cosas como que ya las están haciendo malas a propósito. Sí. Está esa teoría, sí. ¿Por qué? Para hacer caer el imperio, no sé. Hay alguien que... No tiene sentido, pero lo que pasa es que no hay otra manera de justificarlo realmente. Claro. Antes de escucharlos a ustedes, un poco había leído en fin Twitter, viste, que es un lugar pleno, pletórico de opiniones, que decían cosas como, che, parece adrede esto, o sea, ¿será que están haciendo este formato? Porque igual la película se va a hablar tanto de lo mala que es que la gente la va a ir a ver solo por lo mala que es y se va a traer a cierto público. Y después los escuchaba a ustedes y cada vez me hacía más sentido. Que, aclaración, no es una película de Marvel realmente, es una película de Sony Pictures basada en un personaje de Marvel, pero bueno, termina siendo todo más o menos lo mismo. Yo ya escuché mucho de esto, porque escuché lo de tras noche que la dan de Aquaman, entonces empezaron a hablar de todas estas cosas alrededor. Nada. Por eso tiene algo medio como de película pirata, que hablan de cosas de las cuales en realidad no pueden hablar o tratan de hacer cosas que en realidad no deberían hacer. Y termina saliendo una cosa muy extraña. Es una película de Virginia Lago, que pasaban en Telefe. Para emocionarte. No, fantástico. No, es que ahora la quiero ver por lo que los escuché a ustedes, ¿entendés? Porque digo, che, necesito verlo. Este nivel, Claro, porque cuando vos te describen ese nivel de desastre, es como escuchar el episodio de Rochi tuyo de The Idol. Uno dice, por curiosidad voy a ver esto para ver si es, si es tan grave como dicen, ¿entendés? No, y además protagonizada por Dakota, que es la número uno, la amo, y Sydney Sweeney, que es la nueva Timothée Chalamet, está en todos lados. La It Girl. La It Girl. Hay una película de Sydney Sweeney por mes. Más o menos, sí. Más o menos, sí. Ha sido un placer llegar hasta acá con ustedes. Yo soy Monita con Navaja, también conocida como Juli, en alguna parte que no es esta. Me está acompañando mi compañera Vandelay Series, Lu, saludando a la gente. Muchas gracias por acompañarnos. Y yo quería decir que nosotras somos un poco como las Flos Mariae, porque hacemos esto de obligarnos a escuchar nuestros podcasts dos por semana. Total, te damos consejos para lo que quieras. Así que bueno, nada, gracias por escucharnos y muchas gracias, Germán, por acompañarnos. No, gracias a ustedes, siempre es un placer. Y nada, las comprometo a que hagamos una juntada para escuchar Flos Mariae y sus derivados, 4HBD, que son cuatro hermanas Bellido Durán, y Marías Pop, que es el ala conservadora. Porque el multiverso Bellido Durán es gigantesco. No puedo creer, sí, estoy intrigadísima. Más que dispuesta. Más que dispuesta a sumergirme en ese mundo. Después espero poder salir. Pero no, es un camino de ida. Me da un poco de intriga, algo de temor, ¿viste? Bueno, dale, vamos a intentarlo. Ya me metí en Marvel, me puedo meter en el universo de la Flos Mariae. Así que, nada, Ger, obviamente un placer, siempre bienvenido. Y como siempre les decimos, ¡vuelvan prontos! Si llegaste hasta acá y te gusta lo que hacemos, es momento de que te sumes a nuestra comunidad. Nosotras somos Sin Plata Ni Forma, un podcast de cine, series y otras músicas. Nos encontrás en Instagram como @sinplataniforma y en Twitter como @spnfpodcast. Nos podés encontrar en Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast, Apple, iVoox y YouTube. Gracias por estar del otro lado. ¡Te esperamos!